Damián Stepaniuk, trombonista solista de la Orquesta Provincial de Rosario. Lo tenemos en este momento al teléfono. Hola, Damián, bienvenido. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Paula. Muy buenas tardes. Bueno, qué lindo poder recibirte en estas galas que ya te voy a... No te quiero poner nervioso ni nada, pero son multitudinarias. Ah, bueno. Sí, en Santa Rosa. Bueno, para brindarle acá a la gente de La Pampa este concierto que estamos yendo con la banda, y es realmente el programa entero es hermoso, que es todo Apperman, y es música muy muy descriptiva, y la gente seguro le va a encantar. Claro, y que cabe destacar, justamente, está escrito para trombón, nada más y nada menos, así que está muy vinculado, no está elegido el tema al azar. Ah, no, es toda música original, escrita a trombón y banda sinfónica. Ajá. ¿Es la primera vez acá en Santa Rosa? Había venido ya hace un par de años con un amigo, pero ahora a mi primera vez, digamos, de forma... Así que sí. Damián, ¿estás caminando o algo? ¿Te estás moviendo? Porque se corta. Ah, ¿se corta? Sí. A ver si me voy por acá. No, estaba en una sala y capaz que... ¿Ahí? Había poca señal. A ver ahora. Ajá, a ver, creo que sí. Ahora vamos a... Ahí te voy a ir diciendo a medida que vaya. Espero que sí. Ahí, No sé si entendí lo que dije antes. No, porque se cortó muchísimo. No, había estado hace un par de años, había visitado a un amigo, pero bueno, esta era la primera vez, es la primera vez de forma artística, digamos, en Santa Rosa. La idea es solamente estar en este concierto, ¿o también vas a estar charlando con los chicos de la banda? Estamos trabajando, dando clases y demás, escuchando a todos los músicos del viento metal, digamos, tanto trompetas, cornos, tuba, trombones, y estuvimos trabajando ayer y estuvimos trabajando hoy a la mañana y ahora a la tarde. ¿Qué significa para vos? Porque bueno, vos empezaste de muy chiquito y has pasado y has tocado y has estado bajo también la enseñanza de tremendos profes. Ahora te toca estar en una orquesta. ¿Cómo es estar ahora desde ese lado de profesor también? Buena pregunta. Qué sé yo, uno siempre trata de transmitir todo lo que le enseñaron, ¿no? Y siempre es de lo que uno enseña es como uno le enseñaron. O sea, yo siempre tuve, gracias a Dios, la posibilidad de estar con gente que nunca se guardó nada y me brindaron todo. Entonces mi forma es la misma. Es en cuanto al arte, en cuanto a la música, no es de nadie, digamos, y todo tiene que poder tener la posibilidad de tenerla al alcance, ¿no? Entonces mi forma de transmitir es busco ser lo más genuino y posible y que se pueda entender, digamos. Tal cual. Vos sabés que no sé cómo viene la situación en Santa Fe. Nosotros acá tenemos un montón de, bueno, una o dos escuelas en donde se le ofrece a los chicos de muy chiquitos los instrumentos, se los prepara. Creo que al principio es medio general el tema del acercamiento a la música y después se van eligiendo los instrumentos en el que uno se quiere ir formando y son gratuitos, son bandas de los distintos barrios, de donde muchos salieron de ese semillero, salió y está en la banda hoy por hoy. ¿Cómo está la situación en Santa Fe con respecto a eso? Ahí está, existe lo mismo, hay la orquesta de escuela, digamos, que ofrecen instrumentos y bueno, y tienen clase gratuitamente y a cualquier chico que tenga el deseo de poder aprender un instrumento, lo tiene. Está buenísimo eso realmente. ¿Qué significa el poder aprender un instrumento? Digo, ¿no? Porque algunos se dedicarán a la música y como vos, como muchos de los artistas de la banda sinfónica, pero digo, en general, para un chico que se le enseña un instrumento, ¿qué significa? Mira, siempre, toda la vida es algo maravilloso que un chico pueda empezar con un instrumento, ¿no? El desarrollo que le da a nivel mental, a nivel de educación, es buenísimo. O sea, se conectan, ya está comprobado, ¿no?, científicamente, que se conectan muchísimas partes del cerebro que no se usan si no lo haces de esa forma, con un instrumento, ¿no? Porque te genera, si, por ejemplo, si te pones un instrumento y el profesor te dice, bueno, vos acá ahora tenés que ponerle musicalidad. ¿Y cómo haces para darle esa musicalidad? Y cada uno, la musicalidad nos enseña, digamos, se aprende escuchando o hay chicos, personas que lo tienen ya muy incorporado. Entonces, realmente esas partes donde se conectan son únicas. Y ahora que los, por ejemplo, los chicos uno los tiene, los ve con el mucho con el celular o con toda esta tecnología, que puedan agarrar un instrumento y estar una hora o menos, qué sé yo, 20 minutos con un instrumento, es algo realmente maravilloso y buenísimo para toda la sociedad, que los chicos puedan hacer eso, ¿no? ¿Qué te dio la música a vos y qué significa para vos el trombón también? Bueno, el trombón para mí, primero, tiene una parte familiar muy fuerte, que era mi abuelo, que tocaba, digamos, el trombón es un instrumento que él nunca lo pudo aprender, porque es un instrumento que es difícil si no tenés un profesor, por cuestiones de la vara y que de no saber dónde están las notas y demás, es algo, una especie de guía, pero siempre estuvo rodeado de instrumentos. Y bueno, yo, gracias a Dios, pude seguir con el trombón y es como algo, una línea que se va cerrando, digamos, de esa familia, ¿no? Por ese lado sí es fuerte. Y después todo lo que conllevó el tema de la música que me dio el trombón, tanto sea experiencias como amigos, como ir acá a Santa Rosa y conocer nueva gente. Y lo contaba ayer, no sé si alguno de los chicos, que pasó una chica a tocar y dentro de lo que ella podía hacer música, a mí me conmovió porque lo que expresaba ella me llegaba, más allá de que ella se sentía incómoda porque no podía y que esto que lo otro, pero realmente esas experiencias, no sé, para mí son muy, muy enriquecedoras. Tal cual. Vos fuiste de música renacentista y barroca, que has interpretado también, y por el otro lado, más relacionado, no sé, digo, Garufa se me va directamente al tango, ¿no? Sí, o a música argentina. ¿En qué te sentís, te has sentido más cómodo a la hora de interpretarla? ¿O cuál es un desafío para vos? Las dos. Las dos, porque la música renacentista es música que es muy difícil entenderla, la sonoridad, la afinación, todo ese tipo de el estilo, es muy difícil, y aparte con instrumentos por ahí no tan convencionales, porque trabajamos con instrumentos antiguos, entonces tienen sus limitaciones y tienen que poder descubrirla, no son como los instrumentos modernos, que son más fáciles de tocar. En cuanto a eso, la música renacentista, y después la música nuestra, bueno, todos sabemos lo difícil que es tocar la música nuestra, en cuanto a estilo, en cuanto a forma, a qué sé yo, muchas cosas que influyen en tocar nuestra música, tango o folclore, ¿no? En cuanto al ritmo, en cuanto al fraseo, todos los argentinos nos damos cuenta si un tipo toca tango y sabe lo que hace o no sabe lo que hace. Totalmente. Entonces eso me resulta muy fascinante, digamos, el poder llegar a poder interpretar este tipo de música bien, digamos, y me resulta difícil, por consiguiente. Has viajado por distintos lugares, ¿cómo has visto y cómo se ha sentido la música o cuál ha sido el intercambio también? Porque realmente siempre digo que ya algunas veces viajando dentro de la provincia, las idiosincrasias, la cultura, la forma de ver la música algunas veces te abre la cabeza y uno viene con otro CD, ¿no? Me pregunto para vos, que has viajado también en el mundo. Y mira, vos decís la música nuestra, ¿no? Sí, o cómo se ve la música argentina, claro. Sí, la música argentina, nosotros no nos damos cuenta la dimensión que tiene, más que nada el tango, ¿no? O sea, es cómo la gente escucha esto, cómo se alimenta eso. Nosotros hemos, con el cuarteto hemos ido a tocar a Europa y hemos ido a lugares mínimos y se te acercaba gente y dice, yo escucho tango, yo escuchaba Fresedo, yo escuchaba Gardel, y me decís, pero ¿cómo puede ser? En un pueblito, pasó esto en Suiza, en un pueblito, que eran, no sé, había 40 personas escuchándonos, en un lugar chiquitito y se acercan y te dicen eso. Entonces, pues, sí, ¿cómo puede ser? O sea, no nos damos cuenta, no dimensionamos el alcance que tiene la música y el tango en el otro lugar, en otros lugares, ¿no? Y a partir de que está todo tan abierto con el tema globalización, de las redes, de internet, la gente busca, pone un nombre y enseguida le aparece y tiene un listado y puede escuchar. Y a mí me parece algo también genial que ir allá y descubrir gente que hace tango, ¿no? Claro. Gente de allá que toca tango. Y después podemos discutir si lo hacen bien, si lo hacen mal, pero que lo hagan, a mí es un privilegio. No, por ahí no comparto a veces con la gente que dice que está mal hecho o con eso. A ver, nosotros hacemos música, ahora hacemos música de Europa, ahora que vamos a hacer con la banda, y lo hacemos a nuestra forma, nuestra forma argentina, digamos, de pensar la música. Que venga el compositor y después diga si le gusta o no, es otra cosa, pero bueno, somos intérpretes y tratamos de hacer lo mejor posible. Tal cual, además se preparan toda la vida para tener esa visión, ¿no? Cada uno tiene una visión de la música y la interpreta en base a eso. Claro, exacto, exacto. Y esto en cuanto al público, yo he estado en conciertos y hay gente que dice, no, yo no voy a esos conciertos porque no entiendo nada. Y no se trata de entender, se trata, cada uno entiende su forma, le llega la música a su forma, a su manera. Si seríamos todos iguales, ¿no? Sería muy aburrido. Entonces la gente, por eso estaría bueno que la gente venga y realmente descubra los conciertos, el concierto este de mañana y que es abierto para todos. Totalmente. Vos sabés que justamente te iba a decir eso, que Manuel Muchi Jerez, cada vez que hace la presentación, siempre digo que le sale el maestro de adentro, porque él hace escuela. Él primero te explica, te explica para qué lado está escrito, por qué se pensó así el repertorio. Y las primeras veces que nosotros hablamos con él también decía que a medida que van eligiendo un repertorio, la idea siempre es estarse desafiando constantemente. Claro, Y ahí lo derivo también a vos, ¿no? ¿Cuándo en algún momento vos dijiste esto no me estoy sintiendo desafiado, necesito una vuelta de tuerca en esto? Sí, más una vez. Sí, todo el tiempo. Creo que a todo tipo de artistas le pasa eso. Estoy leyendo un libro y el tipo muy grosso y lo dice, que más de una vez le pasa eso. Que todo se torna muy monótono en su vida y creo que a todos nos pasa en la vida, ¿no? Entonces la música también pasa. Cuando uno encuentra un equilibrio entre todo, pero no hay nada que le llame la atención, ¿no? Y no se siente en un desafío para seguir estudiando, por ejemplo. Claro. Tal cual. Y eso nos pasa así, muy muy a menudo, ¿no? Sí. Pero bueno, está siempre lo que yo digo, lo que yo hablaba con uno de los chicos, digo, el tema es que es no que no, con Muchi hablamos exactamente de eso. El tema es quedarse quieto y esperar que todo le empiece a caer, y no es la idea. Para eso uno tiene que mover y tratar siempre de buscar, esto es prueba y error, ¿no? Totalmente, totalmente. Es la vida misma eso, no quedarse sentado y moverse. Por eso te digo, una gran similitud con la vida. Damián, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, nos vamos a estar viendo mañana, porque acá desde la radio vamos a estarlo cubriendo en vivo y en directo para la gente que no puede entrar, porque cada vez siempre resaltamos el tema de que vayan temprano, porque la verdad que se llena y sí, queda gente afuera. Sí, eso me hizo muchísimo. Es maravilloso, así que... Ahí lo motivé un poco para que se repitan los conciertos, porque si se queda gente afuera, se la ido de casera. Totalmente. Y la pregunta es otra, y ahí me tiraste una para preguntarte. ¿Hay encuentros de orquestas? Vos sabés que había, hubo un tiempo que había, más que nada, de orquestas juveniles. Yo cuando estaba en la orquesta juvenil en Santa Fe, hemos tocado en el Colón y todo con la orquesta juvenil. Eso se perdió mucho, lamentablemente. La verdad que sí, porque vienen, por ejemplo, el mes pasado lo tuvimos a Valentín Garbier, ahora te tenemos a vos, y claro, todos han integrado en algún momento alguna orquesta del país, Y qué picardía no tenerlos en general, ¿no? Porque qué intercambio hermoso también ese. Ni hablar, sí, totalmente, totalmente. Lamentablemente, eso que yo sepa, no, acá en Argentina no se hace. Ya no se hace más, pero la hemos hecho en algún momento. Nosotros en Santa Fe, por ejemplo, que está la orquesta en Santa Fe Capital, y hay otra que está en Rosario, donde las dos de la provincia y funcionan casi igual, digamos. Hemos hecho alguna vez algún encuentro de las dos orquestas. Pero bueno, ahí ya influye mucho, mucha política en el por medio, ¿viste? Entonces tiene que haber entusiasmo, ganas y ganas de desafío, digamos, porque es una movida importante. Y sí, la verdad que sí. Pero es apostar a la cultura también, ¿no? ¿Cómo? Es apostar a la cultura también. Sí, exacto. Eso es lo que hablamos con Muchi nomás, ¿no? Aparte es una muy linda, para mí una linda forma también de a veces hacer política. Con la parte de la cultura, digamos, que es lo más lindo. Totalmente. Damián, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes por el medio de discusión. Y nos vemos mañana, eso seguro. Bueno, ahí nos vemos. Gracias, buenas tardes.